ética y además una la para mí no, no. La correa. Me parece que ya me lo he visto. Me dijo la tabla de Rueda. Muy bueno. Sí, ahí. Bien, no dice nada. A ver, quiero contar la regla. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es un elemento? Y el elemento que ustedes tienen en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces podríamos tener átomos de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, de flúor, de hidrógeno. ¿Sí? De cualquier elemento que existe en la tabla periódica. ¿Sí? Átomos de cualquier elemento que existe en la tabla periódica. ¿Por qué reitero eso? Porque hay sustancias que no las vamos a encontrar jamás en estado atómico. Por ejemplo, no existe un átomo de agua. No existe. Porque la menor partícula de agua, ¿cómo se llama? Mole. Y a su vez, obviamente, la molécula de agua está formada por ¿cuántos átomos? Dos tipos y tres en cantidad. ¿Sí? Está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, reitero el concepto original. Átomo es la menor partícula de elemento que interviene en una reacción. Una pregunta, el tema es el siguiente, la profesora Romero no viene hoy. ¿Sí? Los que tienen la sala y quedarse en esta hora pueden quedarse, se van antes. Ah, bueno. ¿Sí? No hay inconveniente. ¿Cómo? Bien. Entonces, reitero el concepto. No vamos a encontrar un átomo, una molécula, disculpen, un átomo de agua. La menor partícula de agua sería la molécula. ¿Sí? Formada por átomos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo definirían ustedes moléculas si yo les digo que puedo tener, bueno, una molécula de agua puede estar formada así? Pero puedo tener, por ejemplo, esto es una molécula de dióxido de carbono formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. De oxígeno que forman una molécula de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? H2. Esto representa una molécula de hidrógeno. ¿Qué forma qué? Formada por dos átomos de hidrógeno. Es decir, hay moléculas que están formadas por átomos de distintos tipos. La molécula de agua está formada por átomos de hidrógeno y por átomos de oxígeno. Las moléculas de dióxido de carbono están formadas por átomos de carbono y átomos de oxígeno. La molécula de oxígeno está formada por dos átomos iguales. Átomo de oxígeno. La molécula de hidrógeno está formada por dos átomos iguales. Molécula de hidrógeno. Hay otra molécula. Después, doy otro ejemplo para ir definiendo este concepto. O3. Esta es una sustancia química que ustedes conocen como ozono. El ozono está formado por tres átomos y oxígeno. Miren la diferencia. A ver. El CO2, que es la molécula de oxígeno, lo que nosotros respiramos del aire. El aire es un 70% de nitrógeno y alrededor de un 20% de oxígeno. Después tiene el dióxido de carbono y otro gas. Óxido. Esto es lo que nosotros respiramos. ¿Sí? Ahora, nosotros no podemos respirar el oxígeno del agua, porque el oxígeno del agua está unido al hidrógeno formando agua. Reitero el concepto. Nosotros respiramos el O2, la molécula de oxígeno, formada por dos átomos unidos. Ahora, cuando el átomo de oxígeno está unido a otra cosa, por ejemplo el hidrógeno, ya deja de ser oxígeno, se transforma en agua. ¿Sí? Es como el matrimonio, cuando uno se casa pierde las diferencias individuales, pasa a ser una persona totalmente distinta, pasa a integrar una nueva sociedad. Luego, cuando se rompe la molécula, el hidrógeno y el oxígeno pasan a ser nuevamente hidrógeno y oxígeno. Pero mientras están unidos formando agua, es agua. No es ni hidrógeno ni es oxígeno, es agua. Uno no puede respirar el oxígeno del agua. ¿Sí? Ese hidrógeno que forma la molécula de hidrógeno es combustible, estalla, produce fuego. En cambio, el hidrógeno que forma el agua no es combustible, porque cuando forma el agua, deja de ser hidrógeno, se transforma en agua. ¿Sí? Es como uno dice, bueno, nosotros tenemos un ADN que tiene el 50% del ADN del padre y el 50% del ADN de la madre. Forma un ADN distinto, un código genético, pero es distinto al ADN del padre y distinto al ADN de la madre. Es un código genético distinto, ¿sí? Que unidos forman una persona distinta. Cuando el hidrógeno y el oxígeno forman agua, ya dejan de ser hidrógeno y oxígeno, se transforman en agua. ¿Está claro el concepto? A pesar de que uno, para escribirlo, usa el símbolo del hidrógeno y el símbolo del oxígeno. Es que uno mantiene los apellidos, por decirlo de alguna manera, pero es una persona distinta a la persona que la originó. Fíjense, el dióxido de carbono. El carbono es un sólido negro. ¿Sí? El oxígeno es un gas transparente. El oxígeno se respira, ese es un sólido. El dióxido de carbono es un gas que no se puede respirar. Porque nosotros eliminamos antes, ¿no? Cuando el hidrógeno, cuando el oxígeno y el carbono forman el dióxido de carbono, dejan de ser carbono y oxígeno. Se transforma en una nueva sustancia, el dióxido de carbono. Otro ejemplo. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esto es una sustancia que se llama glucosa, que es uno de los componentes del azúcar común. El azúcar común tiene glucosa y fructosa. Y forma el azúcar común que se llama sacarosa. Uno de los componentes es la glucosa. La fructosa no aporta nada, pero la glucosa aporta energía. Esto es lo que nos da energía, que está en el azúcar, en el almidón, ¿sí? En muchos cereales. La glucosa. ¿Sí? Bien. Ahora, la glucosa es azúcar. Si uno lo vende, compra azúcar en una farmacia, compra glucosa, es un sólido blanco transparente. ¿Ustedes tienen la conferencia? Yo tengo a la más tarde. Se pueden quedar en la casa y no se quedan en la tarde porque no me lo faltó. Si no, tienen más tarde, como prefieren. ¿Se quedan? Claro. Bueno, ¿eh? Ahora, el tema es el siguiente. La glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tres sustancias. Pero uno por más que agarre un pedazo de carbón, se pone un pedazo de carbón, un tubo con hidrógeno, un tubo con oxígeno, no es azúcar. Tiene que estar unida químicamente para formar azúcar. ¿Sí? Unida químicamente en una reacción química, que la hace la fotosíntesis en las plantas. No la hacen los animales, aunque no se entierre y se riegue. No hace fotosíntesis. Las únicas que generan su propio alimento son las plantas. ¿Sí? Fotosíntesis. Proceso que ustedes lo vieron en el entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno forman glucosa. Ahora, cuando el carbono, el hidrógeno y el oxígeno forman la glucosa, dejan de ser carbono, hidrógeno y oxígeno. Se transforman en moléculas distintas que se llaman glucosa. ¿Me entiende el concepto? Cuando los átomos forman moléculas, pierden las características individuales. Se transforman en cosas distintas. ¿Sí? Miren esto. Si se unen dos átomos de oxígeno, se forma la molécula de oxígeno que podemos respirar. Esto es lo que nosotros respiramos. Pero si en vez de dos hay reacciones eléctricas, hay diferencia de potencia, lo que se llaman arcos voltaicos, se forma esa sustancia que es ozono. El O3. Hay tres átomos de oxígeno unidos. Este lo podemos respirar, pero este es veneno. ¿Sí? A ver, aclara diferencia. El ozono a nivel del piso es venenoso en una concentración superior, superior a la que está habitualmente. ¿Qué quiere decir? Si uno produce un arco voltaico, cuando usted coloca un toma corriente, por ejemplo, en un chupe, se produce chispa. Cuando se produce chispa, se obtiene un olor que uno dice, en el campo se dice olor a tierra mojada, a lluvia. Cuando está por llover hay una tormenta eléctrica cerca. Ese es el olor típico al ozono. Este en esta cantidad no hace más, en mayor cantidad sí. Ahora, el ozono en la ozonósfera, allá arriba, es beneficioso para el hombre, porque forma lo que se llama la capa de ozono, que nos protege contra los rayos ultravioletas. ¿Sí? Filtra, entre comillas, absorbe los rayos ultravioletas. Es decir, el ozono depende en dónde esté ubicado, puede ser beneficioso o no. ¿Sí? Formando la capa de ozono es un riesgo muy beneficioso para nosotros. ¿Sí? En gran cantidad, no, es venenoso. Pero el ozono, la molécula, está formada por tres átomos de oxígeno unidos. Esto no lo podemos respirar. Cuando está unido a dos, sí, porque forma oxígeno. Y el oxígeno, sí. Entonces, uno puede encontrar, ¿sí?, átomos, ¿sí?, como están en la tabla periódica, y esos átomos se unen para formar moléculas. Los átomos se unen para formar moléculas. ¿Sí? Nosotros, en estado libre, lo que vamos a encontrar son moléculas, no átomos sueltos. Hay muy pocas sustancias que están como átomos sueltos. Las demás están como moléculas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las sustancias que están como átomos sueltos? Una que se les voy a marcar ahora en la tabla periódica, y las otras están como moléculas. ¿Cómo definirían molécula ustedes? La menor partícula de una sustancia que conserva sus propiedades y características. ¿Y que está formada por qué? Dos o más átomos, iguales o distintos. ¿Sí? Entonces, molécula es la menor porción de materia. Se mantiene sus propiedades. Es la menor porción de materia que mantiene sus propiedades, formada por dos o más átomos iguales o distintos. ¿Puedo repetir un poco? Molécula es la menor porción de materia que mantiene sus propiedades, formada por dos o más átomos distintos. Ahora, ustedes vieron, por ejemplo, hay distintos tipos de agua. Tendríamos agua pura, totalmente pura. Pura en el sentido de que no tiene ni sales, ni oxígeno, ni aire, y cualquier sustancia química disuelta en embriaguez menor proporción. ¿Sí? Uno puede destilar o obtener agua por síntesis, en este caso. Ahora, esta agua, nosotros no la podemos beber. ¿Por qué no la podemos beber? Porque no tiene sales disueltas. Nos bebemos agua que se llama potable. El agua potable tiene pequeñas concentraciones de sales disueltas. En pequeñas cantidades, pero las tiene. Ustedes se analizan, ¿no? Se fijan una botella de agua, van a ver que tiene un montón de sustancias químicas en pequeña proporción. Hay un límite de nitratos, un límite de nitritos, cloruro, bromuro, sodio, potasio, calcio, etc. El agua, para que sea potable, tiene que tener ciertos minerales, ¿sí? Por eso se la considera mineralizada. La mineralización puede ser natural, porque se ataca la tierra con el nitrato, o artificial, que se la agrega el hombre para mejorar su potabilidad. Eso es agua potable. ¿Sí? Uno puede potabilizar el agua del río, sacando de la suspensión, mejorando la carencia. Pero el agua también puede contener gas disuelto. El gas contiene fundamentalmente disuelto. El agua es el aire. ¿Sí? El aire. El aire está formado por un 70% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, un 8% de dióxido de carbono, un hidrocarbónico y otro gas. Esa misma proporción se mantiene más o menos en el agua. ¿Sí? Tiene aire disuelto. Los peces, los pescaditos, pueden respirar, ¿sí?, en el agua aireada. Es decir, que tenga aire disuelto, porque se le coloca en la pecera un aireador para insuflarle aire. Ahora, si el agua no está aireada, si el agua estancada durante mucho tiempo, lo que ocurre en algunos lugares, el agua estanca y no se mueve, cuando se mueve se airea sola, por decirlo de alguna manera. Si no se mueve, va perdiendo ese aire disuelto. Y ya, los peces, por ejemplo, no pueden respirar porque no tienen aire disuelto. Es decir, los peces respiran el aire que está disuelto en el agua, no respiran el oxígeno que forma el agua. Este oxígeno no es respirable, porque ya no es oxígeno cuando forma parte del agua. Pero además, como decía antes, el agua potable tiene gases disueltos. Entonces, nosotros bebemos agua que tiene gases disueltos. Aire fundamentalmente. No podemos respirar porque no tenemos un sistema de respiración que pueda captar el agua que está disuelta. Si tiene los peces, por ejemplo, tiene la plantas. ¿Sí? Los peces pueden tomar el oxígeno que está disuelto en el agua. Ahora, para que el agua sea potable, obviamente tiene que tener gases disueltos. Una de las formas que se hace cuando uno tiene un arroyo, digamos, un efluente contaminado, es mejorar la aireación. Que se le colocan, generalmente se le colocan lugares, tanques, o sea, se le generan desniveles para que el agua vaya cayendo. El problema con que nosotros tenemos con los arroyos de la llanura pampeana es que no tienen prácticamente movimiento, su movimiento es muy lento. Como es muy lento, porque no tenés caída, el nivel de contaminación es alto porque no se aerea. Cuando se aerea, las bacterias funcionan y se lo purifican. Por eso un río de montaña, y es más pura el agua que un río de llanura, porque la llanura es mucho más lenta. Cuando el río tiene más caudal, se mueve más, está más aireado. Una de las propuestas para mejorar la aireación del riachuelo era primero sacar, ¿sí?, todas las barcos que tenían hundido, las chatarras que tenían hundido, autos y demás cosas, que tenían hundido, sacarlas o acá en el barrio que tenemos cerca, sacarlas y generar ciertos diques para que se quite acumulación y caída de agua. Al generar caída de agua, vos aireas el agua y mejorar la potabilización del agua. Necesitas que tenga, para ser potable, aire disuelto. O sea que todo lo que se provoca por hacer que se quede estancada antes de caer es más beneficioso en el momento de la caída que en el tiempo que se va acumulando. Uh-huh. Yo diría que se podría equilibrar, digamos, acá pierde propiedad y acá la gana. Claro, sí. Pero, digamos, cuando esta retención de agua, cuando en general, a ver, si el agua está estancada durante mucho tiempo, pierde propiedades por la habitación. Y no se recupera sola, y ya no se recupera sola. No, pero con la tendencia a ella. Por ejemplo, puede ser en un paso, por un paso otro, y si salía. ¿Con solo mezclado se recupera? ¿Eh? ¿Con solo mezclado un tiempo X se recuperaría el agua? De estar estanco y se pudre, de mezclarlo se recuperaría otra vez. A ver. Bueno, dice que el agua se pudre porque se genera dentro de la masa microorganismos. ¿Sí? Microorganismos y algas. En general, lo que produce esta. El agua se pudra si no hay contaminación metálica, por ejemplo. No, si no hay fosilización, si no hay contaminación metálica, por lo menos de cómo quiero hablar. Sí, sí, no. El tema es que se pudre porque se genera lo que se llama eutrificación. ¿Qué es eutrificación? Se generan algas verdín, entre comillas, ¿sí? De más. Y el verdín es. Para crecer se consume el oxígeno que está disuelto en el agua. Cuando consume el oxígeno disuelto, lo va sacando cada vez más, los peces no pueden competir con ese barril. Y además de que se genera de más, ¿sí? Se produce, empieza a producir por sí misma, lo que se llama bacterias, azufre, le da el olor a dióxido de azufre que solo la podría. ¿Sí? Entonces, la más. Lo que se debe lograr podrido son las mismas algas que producen la multiplicación. Ahora, el agua sigue siendo agua. Vos podés recuperar el agua. El tema es cuánto hay que invertir para recuperar el agua contaminada. ¿Sí? Porque vos seguís teniendo las moléculas de agua. Ahora, ¿se puede recuperar? Sí. Si hay una estrategia de recuperación de esas zonas, sí. ¿Cómo? La primera consigna para recuperar cursos contaminados es eliminar la fuente de contaminación. Primero tenés que hacer que la gente no contamine más. Una vez que eliminás la fuente de contaminación, hay que tener cuidado con lo que se llama amparo, con el lecho del río, para no limpiar y que cuando limpias se vuelva a limpiar el agua. O sea, hay que ver cuál es la estrategia. O sea, no hay una regla general para descontaminar. ¿Sí? Lo que pasa es que hay lugares donde se puede y hay lugares donde es muy caro hacerlo. Y lo que pasa es que el agua no es un recurso renovable. El agua es un recurso que hay que cuidar. Una vez que lo contamina, la descontaminación puede ser mucho más cara, ¿sí? Puede ser prácticamente insostenible. Porque es mucho más fácil recuperar un río contaminado que recuperar cuando un acuífero, una napa, se contamina. O sea, si una empresa, en vez de tirar el agua al río, la manda a pozos, en general los pozos se contaminan las napas. Y una vez que se contaminan las napas, es muy difícil de contaminar. Acá en el Consejo, muchos lugares que salió la flote y estaba como. Para el sitio de los humanos, claro. Dentro de todo, lo más que es lo menos contaminante. Lo más normal es contaminar con metales. Lo que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con la metalurgia y la acidez. Esto es mucho más difícil de contaminar. Porque si vos tenés microorganismos humanos en el circo, procesos biológicos, vos podés de alguna manera reducir ese nivel de contaminación. De alguna manera. Pero bueno, hay que estar muy con el uso del recurso. ¿Y el agua pesada? O sea, eso no. Porque el agua pesada es para los generadores. Pero no, ya no es el agua. No es agua. Que lo que se lo toca explicar, no es el agua. Está muy bien. Entonces, lo que he preguntado es un tema que se llama agua pesada, que lo vamos a ver después en la otra unidad. El agua pesada es un refrigerante para generadores nucleares. Energía eléctrica, que es un refrigerante. que tiene características especiales, como vamos a explicar primero un poco más de lo que se llama estructura tronca, que tiene que ver con las protones y neutrones, fundamentalmente. Ahora, entonces, hasta aquí vimos dos cosas. Hay átomos, todos los de la sala priori, y hay lo que se llama moléculas. Las moléculas son grupos de átomos unidos, iguales o distintos. Cuando los átomos forman moléculas, pierden las propiedades que tenían originalmente. Las moléculas tienen propiedades distintas a los átomos por separado. Esto por el tema. El agua es un líquido incoloro. Si a temperatura ambiente es un líquido. El hidrógeno es un gas incoloro combustible. El oxígeno lo podemos respirar y el hidrógeno no. Cuando están por separado. Ahora, cuando están unidos, forman el agua, que a temperatura ambiente es líquido. Entonces, las propiedades son distintas. Las moléculas pueden tener moléculas de distinto tipo. Ahora, las moléculas tienen una clasificación. Las sustancias moleculares se dividen en dos tipos. Tenemos moléculas. ¿De qué? De sustancias simples. Tiene sustancias compuestas. ¿Cuál sería una molécula de sustancia simple? El O3, el ozono. ¿Cuál sería una molécula de sustancia compuesta? El agua. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Las sustancias simples están formadas por átomos iguales, las sustancias compuestas están formadas por átomos distintos. Es una clasificación en función de la forma de átomos iguales. Bien. Entonces, aquí vimos, definimos átomos, definimos moléculas. Tanto los átomos como las moléculas son muy pero muy pequeños. Muy pero muy pequeños. Nosotros no hablamos. En general, no podemos tener un átomo o una molécula. Tenemos un grupo, un conjunto, una gran cantidad. Y estudiamos las propiedades de este grupo, de este conjunto, de esta gran cantidad. Porque los átomos y las moléculas son muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeños. Vamos a ver cuán pequeños son y cuál es la masa de estos átomos. Entonces, desde la antigüedad se sabía que los átomos y las moléculas eran muy, pero muy pequeños. Entonces, no nos servían ciertas unidades para medir la masa de los átomos y de las moléculas. Es decir, los científicos se dieron cuenta, bueno, la masa de los átomos y las moléculas es muy pequeña, no lo puedo pesar un átomo o una molécula. Entonces, ¿qué hicieron? Dicen, bueno, si no puedo pesar un átomo o una molécula, lo que puedo hacer es tratar de comparar la masa, ¿sí?, de un conjunto de átomos o de un conjunto de moléculas. Comparar. Si yo comparo la masa de la misma cantidad, a ver si puedo aclarar esto. Supongamos que yo quiero comparar la masa de esta bilome con esta tiza. ¿Sí? Pero si esto es muy pequeño, yo no puedo comparar una con una porque sería muy pequeño, no me lo pesaría la balanza. Pero puedo decir, bueno, yo puedo comparar 10 de estas y 10 de estas. Si comparo la misma cantidad, en realidad estoy comparando uno a uno. Porque sé que 10 de estas son 10 iguales, tienen obviamente la masa dividido 10, y 10 de estas será la masa dividido 10. Entonces lo que se hizo fue comparar la misma cantidad de átomos de un elemento y de átomos de otro elemento. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se tomó el átomo más pequeño como unidad de referencia. ¿Cuál es el átomo más simple que existe? El átomo de H, que es el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más pequeño. Y este átomo de hidrógeno se le dio el valor unitario. Se dijo, bueno, este átomo de hidrógeno le vamos a dar el valor de masa atómica 1. ¿Por qué? Bueno, hay que tomar una unidad. Bueno, Esa va a ser nuestra referencia. ¿Sí? Y se la comparó con otro. Entonces, por ejemplo, si tomamos la masa atómica de otro átomo, como ser el un átomo más grande, que es el átomo de Li, que es el litio. La braja colorada. ¿Sí? El litio tiene una masa atómica de 7. Claro, 7 veces la del hidrógeno. ¿Sí? 7 hidrógenos tendrían la masa de un átomo de litio. Bien. Porque es una masa relativa, cuántas veces más pesado es que la unidad que toma. Esos valores de masa atómica que se simbolizan con la letra A, ustedes los tienen en la tabla periódica. Si se fijan en la tabla periódica, hay un punto donde están las referencias. Las referencias están arriba. Acá arriba. Yo la tengo. Hay una clave en la situación de referencia. Aquí hay un lugar que dice masa atómica, que está abajo del nombre del elemento. ¿Sí? Fíjense que al hidrógeno le da el valor de 1. 1,009, ¿no? ¿Al siquiera es 1? 00794. Después vamos a ver por qué. Hay esta pequeña corrección. Originalmente se les daba números enteros. ¿Sí? Cuando se empezó a entender la estructura atómica, ¿sí? Tuvieron que hacer una corrección. ¿Sí? Porque antes no se sabía que existían partículas subatómicas. Después, cuando se empezaron a descubrir que existían partículas que formaban los átomos, hubo que hacer correcciones de masa. ¿Sí? Pero en general, la masa del hidrógeno se la puede considerar, tiene demasiado error, 1,1. Porque si uno dice 1,007, el error que estamos teniendo es 7000. ¿Sí? O sea que el error no es muy grande para masas atómicas. Si se fijan en el litio que está abajo del hidrógeno, no dice 7, dice ¿cuánto? Claro, yo aproximé a 7, número entero, ¿sí? Claro, el error es mínimo también. Es decir, que todos los átomos, uno puede usar el valor entero sin cometer demasiados errores. Si pasamos al entero, ¿sí? Volvemos. Si nos pasamos llegando al otro punto, al siguiente. De 50 para abajo al anterior y 50 para arriba al superior. ¿Sí? Ahora, esos son valores de masas atómicas. Fíjense, si decimos que el oxígeno, ubiquen al oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. Quiere decir que el átomo de oxígeno es 16 veces más pesado, ¿sí? Que el hidrógeno. 16 veces. ¿Sí? Fíjense cuántas veces más pesado que el hidrógeno es el mercurio. ¿Sí? 201 veces más pesado. Fíjense que esos valores son sin unidad. Porque no dice gramos, ni kilogramos, ni metros, ni nada. Porque son comparativos. Entonces, ¿cuántas veces más pesado es el átomo que el átomo referencial? Que originalmente era el hidrógeno. Digo originalmente porque después se cambió. Vamos a ver en la próxima unidad por qué se cambió. Pero al cambiarse, lo que nos generaron fue fracciones. Estos números aproximados. Pero más o menos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora, la masa atómica, entonces, ¿cómo la podríamos definir? indica la masa. El volumen del cuerpo. ¿Qué nos indica la masa también? ¿Eso es atómico? ¿Cuerpo? Hablamos bien, a ver. Una definición. La comparación de dos grupos de átomos. La masa atómica es un número que nos compara, está bien, la comparación. Es un número que nos compara. ¿Qué cosa? El peso de peso. El peso o la masa, la masa entre dos átomos, tomando como qué, como referencia, ¿quién? El átomo más liviano que es el átomo menor. O sea, una primera definición de masa atómica podríamos decir que es un número que nos indica que cuántas veces es mayor la masa de un átomo que la masa del átomo menor. Es un número que nos indica cuántas veces es mayor la masa de un átomo, cualquiera, ¿bien?, que la masa del átomo negro. ¿Qué nos indica? ¿Cuántas veces es mayor la masa de un átomo que la masa del átomo de hidrógeno? Bien. Ahora, esa sería la masa atómica. Yo quiero comparar, y sigo con las comparaciones de masa. Pero en una balanza, sigo colocando el hidrógeno como referencia. Pero ahora coloco, en vez del hidrógeno, en vez de otro átomo, colocaría una molécula. Vamos a colocar la molécula de agua. Ya no podría hablar de masa atómica, porque el agua no es un átomo. ¿Qué es? Una molécula. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Masa molecular. Porque ya nos referimos a moléculas. ¿Cuántas veces creen ustedes que es más pesada el agua, la molécula de agua, que el átomo de hidrógeno? Porque hay... Muy bien. La cuenta que yo, muy simple, dijo lo siguiente: de la masa atómica. M quiere decir, vamos a simbolizar masa molecular. Masa molecular. Sí. La masa molecular de H2O, el agua, será, como el agua tiene dos hidrógenos, cada hidrógeno tiene la masa, ¿cuánto vale la masa atómica de hidrógeno? Pero tiene dos hidrógenos. Y de dos. 2 por 1. Más, ¿qué le sumó? La masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 15,99. ¿No? Entonces, 2 por 1, 2 más 16, 18. Quiere decir que el agua es 18 veces más pesada que la molécula de agua que la masa del átomo de hidrógeno. ¿Por qué dice que se ve muy pesado? Porque está formado por dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Se va entendiendo el criterio que se usa? Bien, ahora, si quisiéramos calcular la masa molecular del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. carbono, ¿cómo la calcularía? 12 de quién? De carbono. La masa atómica de carbono, que le saca la masa a la periódica. Más 2 por 10. Ah, ¿cuántos oxígenos? 2. ¿Y cuál es la masa atómica de oxígenos? 16. Muy bien, 44. El dióxido de carbono tiene una molécula 44 veces más pesada que el hidrógeno. ¿Sí? Y obviamente más pesada que el agua. El oxígeno molecular, ¿cuál será la masa molecular del O2? 32. ¿Por qué? 16 por 2. En un incendio, ¿dónde hay más oxígeno? ¿En la parte inferior o en la parte superior del ambiente? Abajo. En la parte superior. El dióxido de carbono es más pesado. ¿Y por qué aconsejan que cuando hay un incendio la gente... El humo se va a pegar. Tengo ahorita con el humo. El humo se va a pegar. Abajo hay más dióxido de carbono. ¿Y por qué el oxígeno se queda arriba? El oxígeno es más liviano. ¿Sí? El oxígeno es más liviano. Con menor densidad... porque se puede hablar de la densidad. ¿Qué dióxido de carbono? ¿Sí? A ver. De hecho, vamos a ver cómo más importa una experiencia para el otro. Es decir, uno puede ir calculando las masas atómicas y las masas moleculares de cada una de las sustancias. Ahora, si quisieran calcular la masa molecular del carbono 2, no, del carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, que es la glucosa. ¿Cómo haría? 12 por 6. 3 por 12 más 12 por 1. 12 por 1 más 6 por 16. 6 por 16. Esto siempre dijo la. Ya viene el calculador. Glucosa. Carbono 6 y el carbono 2 es el menor. La glucosa obviamente es muy sólida. ¿El 6 por 12 es el 6 que vale la glucosa? 6 la masa atómica del carbono es 2. El segundo 2 es 3. El primero va y el de abajo. Porque el orden de los cuartos no es el producto de los cuartos, sino el color. Poniendo el centro como el color. Esto da 180. La glucosa es un sólido cristalino molecular de alta masa molecular. ¿Sí? Alta masa molecular. ¿Cómo quedaría definido lo que es una masa molecular? ¿Cómo profe? ¿Qué será la masa molecular? Es la suma de los átomos de una misma molécula. ¿La suma? De la masa molecular es la suma de qué de los átomos. De la masa atómica de los átomos de una masa. Vale, está bien. Muy bien. La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. ¿Cómo se calcula el demonio? Cuando ustedes tratan de trabajar, cuando ustedes tienen que trabajar conceptos que son así bastante abstractos, traten de dar varios ejemplos del mismo concepto. Si hay que trabajar masa atómica, no dar por un ejemplo, sino dar varios. Masa molecular, dar varios, tratar de ser reiterativo. ¿Sí? Siempre es conveniente hacer varios ejemplos. Hasta que después el concepto que es controlado. Nos quedan dos temas para ver que se llaman Gol y volumen molar. Vamos a trabajar con algún criterio para ir definiendo este concepto de Gol. El de volumen molar no lo vamos a trabajar hoy. ¿Sí? El de volumen molar normal. Porque ahora cuando empiecen el concepto de mol, ¿sí?, se va a complicar en algún aspecto. Debemos trabajar dos temas. Entonces, el libro este, que se refiere fundamentalmente a las sustancias gaseosas en la tierra, pero también trabajando la clase de este. ¿Sí? Ahora. Ustedes han trabajan con conceptos análogos al mol, con muchos conceptos análogos. ¿Qué quiero decir con conceptos análogos al mol? Cuando uno tiene que trabajar un concepto por definición y trabajándolo, es más fácil trabajarlo con algo que parezca similar. No igual, pero sí similar. ¿Sí? Entonces, uno va aproximando este concepto. Por ejemplo, a ver, si uno tiene que trabajar el concepto de multiplicación, vamos a empezar a multiplicar. Dice, bueno, la multiplicación sería como la suma reiterada varias veces. Sería como, no es exactamente la suma, es como. ¿Sí? Si uno tiene que trabajar el concepto de, a ver, para la gente de construcción, con los materiales. El cemento sería una cal con propiedades especiales. Cal. De componentes básicos, que tiene algunas características especiales, porque tiene otros componentes, y mejora algunas características especiales. El concepto de mol también hay que trabajarlo de esta manera, porque es un concepto abstracto. ¿Qué quiere decir? Ustedes trabajan con conceptos de cantidades. Por ejemplo, ustedes saben, conocen el concepto de docena. ¿Qué es la docena? Así podemos hablar de docena de huevos, de facturas, de sandías, de autos, de cualquier cosa que se nos ocurra, que no es ridículo. ¿Por qué? Porque el concepto de docena son dos unidades, de cualquier cosa. Una gruesa. ¿Sí? El concepto de centena, obviamente son 100 unidades. Bien. El concepto de mol también es una cantidad de unidades. Mol es una cantidad, M-O-L, no es una abreviatura, es una cantidad. ¿Qué cantidad es de unidades? Caramba. Son 600 a 1000 trillones de unidades. ¿Sí? Es un número muy grande. Por 10. Pero siempre ese número. Un mol es siempre ese número. ¿Sí? Bien. Un mol son 600 a 1000 unidades. Unidades de lo que sea, lo que pasa es que es así de sencillo trabajar en moles de factura, en moles de huevo. Ojalá no sea moles de dólares, yo me compraría con pesos a esta altura. Pero bueno, moles es una cantidad muy grande. ¿Sí? Lo que pasa es que como los átomos son tan pequeños, es un número que nos sirve para usar en los átomos. Porque los átomos son pequeños y si tengo mucha cantidad de cosas chiquitas, no sirven. ¿Sí? Es como hablar de cantidad de hormigas. Si algo muy pequeño, tengo una gran cantidad, es algo observable. ¿Sí? Bien. Este número se lo puede escribir de otra manera. ¿Cómo se lo puede escribir? Una notación científica, ¿no? Claro, no, exactamente. Si yo quiero sacar un 0 acá, si quisiera sacar este 0, lo multiplico por 10. Le saco este 0 y a este número lo multiplico por 10. ¿Sí? Porque un número multiplicado por 10 se agrega un 0. Si quisiera sacar 2 ceros, a este número, hasta acá, lo multiplicaría por 100. ¿Sí? Pero el 100 es 10 al cuadrado. Porque 10 al cuadrado es 100. Y este cuadrado me indica qué cosa. Un tercero. Estoy abriendo. ¿Está entendiendo? Si yo lo multiplicaría, si yo quisiera sacar 3 ceros, a este número lo multiplicaría por 1000 y es lo mismo que le pusiera 10 al cubo y este 3 me indica que estos 3 ceros que saqué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, acá me quedaría 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la séptima, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, 15, la 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es decir, este número lo podría escribir como 6,02 por 10 a la 23. ¿Me entiendes? Y esto es lo que se llama notación científica. Expresar un número como múltiplo o multiplicación de 10 elevado a un exponente determinado. ¿Sí? Fíjense que yo lo que intenté es saber de algo, empezar con algo que ustedes saben, como es esto, y relacionándoselo con algo que ustedes no deberían conocer. ¿Cómo es esto? Pero hay que partir de lo que la gente conoce y tratar de llevarlo a algo nuevo. En realidad es fácil si uno lo explica así. Si lo explicara al revés, si hubiera tirado el número, si lo hubiera hecho al revés, cuesta más. Pero si uno parte desconocido, puede llegar a lo desconocido. Entonces, este número es 6,02 por 10 a la 23. Y es el que se conoce como mol. El mol es esta cantidad de algo. ¿Cómo sabe el mol de qué? Porque podemos hablar de mol de cualquier cosa. ¿Sí? Mol de átomo, de moléculas, de electrones, de partículas, de lo que sea. Porque el mol es una cantidad, es como la docena. Ahora después, este número es como abreviar los grupos. Forma tanta molécula, no en todos los... 100 mol. Claro, no, no. Exactamente. Porque, por ejemplo, tengo un paso más. Un mol de agua, después de una cantidad de gramos determinada. Pero este mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua son? Siempre un mol. Este número. Pero es más fácil decir los moles. Es como vos vas a comprar, ¿no? Ahora le tiran 94 huevos. Ay, con esto, con esta decisión de... ¿Sirve para saber el número? Sí. ¿Sí? Porque este mol nos va a servir para después generar unidades de gramos. Porque yo lo tengo que vincular, yo no tengo balanzas que me des el mole, o me cuente. cómo este número lo podemos llevar a gramos. Y al llevarlo a gramos, después sí lo podemos trabajar con una balanza. Porque insisto, no tenemos una balanza que nos mida moles, tenemos una balanza que nos mida gramos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se usa este número en la calculadora? La coma es el punto. Punto 02. Exponente XP, exponente 23. Y este número, si ves lo que es igual, no lo pone así. 6.02 por 10 a la 23. El modelo de la calculadora que tenga. ¿Sí? Ojo, ¿cuál es el error habitual? Y planteo cuál es el error. Que en vez de usar 6.02 exponente 23, porque el exponente es para usar la notación científica, muchas personas se equivocan y usan la función exponencial de la calculadora. Ahora, no falta la calculadora. ¿Sí? Eso sería elevar. O sea, sería elevarlo. Sí. Bueno, es lo mismo. Entonces, si ustedes no lo pueden así poner la función que sacar con exponencial, la diferencia es que hay que poner el 10. Si no se pone el 10, se comete el error de comunidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es que si ustedes tienen la función exponencial en la calculadora, usen la función exponencial, no usen la función potencial que tienen acá arriba, porque si usan la función potencial que tienen acá arriba, van a cometer un error de comunidad. ¿Sí? Ya lo vamos a conocer. ¿Lo hacemos a mano? ¿Lo hacen a mano o a la mano? No, lo hacemos a mano. ¿Sí? ¿Sí? Simplifican los índices. En el caso de los índices. El mol es una cara. cantidad. ¿Sí? El mol es la cantidad de materia formada por 6,02 por 10 a la 23 entes o partículas elementales. Esa es la definición de mol. Cualquier cosa formada por 6,02 por 10 a la 23 partículas o entes o cualquier cosa que decir elementales. Eso es lo que se define como mol. Ahora, es la cantidad de materia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas o entes elementales. La próxima clase, nosotros lo vamos a relacionar es este concepto de mol con el concepto de masa molecular, con el concepto de masa atómica, con el concepto de molécula y con el concepto de átomo. Y vamos a trabajar ya pasando a la otra unidad, que es la unidad de gramos. Vamos a hacer una unidad de masa habitual para poder expresar esto. Pero tenemos que trabajar a partir de esto. Vamos a ver, para que no salga alguien de este programa de la materia, lo que hace es la guía para hacer la vida no es de Guadamilla, de Guadamilla no nos dio. Pero es cierto que no lo repartieron. Los que nos conectamos ahora no lo dieron.